Oye, zorrillo, tú que cargas con las armas que lleva el toro. ¡Cachón! Piensas eso, Rillo, que por su culpa se armó un bololo. Y el marido de la alegre nena vino a buscarlo y se lo ponchó. Y a pesar de tremendo problema, sigue escondida chupando esa flor. No hace caso de mamá o abuela, se autoengaña porque es el cachón. Maldito mal parado, eres un pagapato, y ella con su marido te están poniendo cacho. Y tú haciendo alarde, eres un varón, y eres un cachón. Cachón, cachón, tú eres un cachón, cachón. Tú eres un cachón, cachón, cachón, tú eres un cachón, cachón, cachón, tú eres un cachón. ¡Agua! Oye, Osvaldo, tú que cargas las armas que lleva el toro. Cachón, cachón. Cuídate, Arturo Loza, que por ahí anda el zorrillo. Piensas al zorrillo, que por su culpa se armó un bololo. Y el marido de la alegre nena vino a buscarlo y se lo ponchó. A pesar de tremendo problema, sigue escondida chupando esa flor. No hace caso de mamá o abuela, se autoengaña porque él es cachón. Maldito mal parado, eres un pagapato, y ella con su marido le están poniendo cacho. Y tú haciendo el alarde que eres un varón, que eres un varón y eres un cachón. Cachón, cachón, tú eres un cachón, cachón, cachón, tú eres un cachón, cachón, cachón, tú eres un cachón, cachón, cachón, tú eres un cachón, cachón, cachón, tú eres un cachón. Cervantes. Cachón.